Hola, soy Olin Vázquez, soy cáncer, soy de Oaxaca, de Juchitán. Y pues nada, vengo ahorita en calidad de extranjero y dejándome llevar por las enseñanzas y absorbiendo lo más que pueda.